Una oración de gratitud y abundancia. Arquitecto sabio de mi ruta y fuente inagotable de toda energía. Hoy mi alma se postra, no por carencia, sino por el asombro de tu fidelidad diaria. Gracias por alinear el horizonte, por esas vías inesperadas que se despliegan justo a tiempo, permitiéndome avanzar y prosperar con dignidad. Gracias por la claridad mental, por el oxígeno que renueva mi impulso emprendedor y por el recurso exacto que sostiene mi mesa y mis sueños. No me das solo lo necesario, me das la plataforma para edificar lo que tú ya has diseñado. Que esta gratitud se convierta en mi motor de acción. Ayúdame, Dios amado, a ser un administrador valiente de esta abundancia que fluye. Hoy me levanto listo para construir y para bendecir. Amén.